la siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Comenzamos nuestro programa de noticias recordándoles que hoy, por el feriado nacional, estamos con una edición de media hora. Bien, comenzamos. Carrió dijo que Cristina no fue presa porque Cambiemos no quería que se haga justicia. En PPT, por el 13, dijo que ella no estaba dentro de ese grupo. Además, se despegó de la marcha del hashtag 120. El que se radicalice está jugando en contra de la Argentina. La autopsia reveló que Silvia Sarabia intentó defenderse antes de ser asesinada por su esposo Jorge Neus. La mujer tenía hematomas en los brazos. Los investigadores creen que el femicida la sorprendió en el baño y la agarró del cuello. ¿Qué actividades se habilitan y cuáles se restringen en la nueva etapa de la cuarentena? En la ciudad de Buenos Aires volverán las clases presenciales para algunos alumnos, el servicio doméstico y diferentes deportes. En el conurbano se autorizarán gimnasios y restaurantes al aire libre. Informaron 10.324 nuevos casos de coronavirus y 287 muertes en 24 horas. El total de contagios en el país es de 894.206 y las víctimas fatales ascienden a 23.868. Ya son 721.380 los pacientes recuperados. La selección argentina llegó a La Paz y espera por el partido ante Bolivia. Se enfrentarán este martes a las 17 por la segunda fecha de las eliminatorias para Qatar 2022. Dybala no viajó porque no se recuperó de su cuadro abdominal. Murió Hugo Arana, un maestro de la actuación. Estaba internado por un accidente doméstico y tuvo coronavirus. Tenía 77 años. Murió Arana este domingo luego de haber pasado varios días internado en un sanatorio en Colegiales por un accidente doméstico. También había dado positivo en COVID-19. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores. El reconocido intérprete tenía 77 años. Anoche La Nata hizo su programa y ahí dijo que el gobierno está preocupado por las elecciones, así que estamos a la buena de Dios. En PPT, Vox, por el 13, cuestionó la agenda de la Casa Rosada. A Cristina lo único que le importa es apretar jueces, apuntó. LeBron James brilló y llevó a Los Ángeles Lakers a un nuevo título en la NBA. El equipo de la costa oeste se impuso por 106-93 sobre Miami Heat y sentenció la final. Hay un video que muestra la explosión fatal en el bar de San Miguel. Las cámaras del local registraron el momento en el que la moza se acercó con un bidón de alcohol y se produjo el estallido que mató a Lucía. asaltaron al ex campeón de boxeo Jorge Roña Castro. Dos delincuentes lo sorprendieron cuando iba a su gimnasio en la localidad de Temperley. Volviendo al tema de la muerte de Lucía en un bar de San Miguel, la mujer que apagó a Lucía con una campera dijo: vino un chico con un matafuego, pero no funcionaba. María estaba cenando junto a sus hijas. El dueño y las meseras no hicieron absolutamente nada, remarcó en diálogo con TN. Un testigo de la explosión en el bar SAR de San Miguel relató cómo fueron los momentos posteriores a la tragedia que causó la muerte de Lucía Costa, de 19 años, y dejó otros 8 heridos, 3 de los cuales permanecen internados. Alberto Fernández descartó cambios en el gabinete y aseguró que no hay fisuras con Cristina Kirchner. Respaldó a sus funcionarios y sostuvo que por ahora no prevé tocar a sus ministros. Rafael Nadal, tras ganar Roland Garros otra vez, dijo: seamos positivos, venceremos pronto al coronavirus. El español, que obtuvo el título en París por 13ª oportunidad, le dejó un mensaje al mundo durante la entrega del trofeo. A una semana del contagio, Donald Trump dijo que está inmune al coronavirus. Las declaraciones del mandatario se suman a las de su médico personal, que anticipó un regreso totalmente seguro del presidente. El gobierno criticó a la oposición por la marcha del hashtag 120. Juega para que todo esto estalle. Cafiero y Catopodis aseguraron que Juntos por el Cambio busca un motivo para agitar y dañar al oficialismo. Vacaciones en pandemia, ¿qué es el previaje y cómo se reinventa el turismo para sobrevivir al coronavirus? El gobierno lanzó un programa para reactivar al sector y muchas familias empiezan a planear su descanso. ¿Cómo va a ser viajar por la Argentina mientras circula el virus y no haya vacuna? Ya estamos muy enfocados en la temporada de verano. Hay mucha gente entusiasmada por viajar. Después de un año de encierro, quieren salir y despejarse un poco, comenta Vanessa Alonso, representante de la agencia Van Rocks Tour, y arroja una primera pista de lo que pueden ser las próximas vacaciones. Está claro que va a ser una forma diferente de viajar. Todo va a ser al 50%. Los hoteles van a poder ocupar la mitad de sus habitaciones y lo mismo va a ocurrir con los restaurantes y el transporte. Algo parece claro. Mucho lo que conocimos en nuestros viajes va a adoptar un matiz diferente mientras el virus siga circulando y no llegue la vacuna. No vamos a ver el típico desayuno buffet que conocemos de toda la vida, sino que los hoteles van a apostar por un servicio de desayuno seco en habitación con bandejeo y productos cerrados, detalla Alonso. Tampoco habrá un paisaje de restaurantes atestados de comensales. La gastronomía al aire libre, que desde hace poco más de un mes empezó a hacer sus primeros trazos en varios lugares del país, incluida la ciudad de Buenos Aires, será la regla. Y las carpas en la playa, lo mismo que los hoteles, restaurantes y probablemente el transporte. Al 50%, por cada carpa ocupada, habrá una vacía. El programa Previaje ayuda mucho porque además sirve para quitarse el miedo. Mucha gente que asegura que va a poder viajar el año que viene a un precio de este año y encima le devuelven el 50% de sus gastos y va a poder utilizar ese 50% en otro viaje, subraya Alonso. Y continúa: en Van Rocks estamos trabajando con tarifas flexibles, es decir, que si alguien contrata un servicio ahora para viajar en febrero, y en febrero no puede viajar porque siguen las restricciones o porque tiene miedo, le hacemos la reprogramación sin cargo. Quinto femicidio en Jujuy en 33 días. Encontraron el cuerpo de una chica de 17 años que estaba desaparecida. Alejandra Álvarez fue asesinada y arrojada al costado de la Ruta Nacional 66. El principal sospechoso es un joven de 20 años que quedó demorado. Las máscaras estilo astronauta son el futuro del equipo de protección anti-COVID. Bueno, hay cada vez más empresas que fabrican y sacan a la venta diferentes estilos con diseños modernos. ¿Cómo nos afecta no poder tocar a otras personas? La crisis global sanitaria complejizó la vida diaria de todos y también la relación afectuosa con los más cercanos. Allá por junio, unas cuantas centenas de epidemiólogos y expertos en enfermedades infecciosas, entrevistados por The New York Times, dijeron que probablemente pasaría un año o más antes de que se sintieran cómodos abrazando a un amigo o estrechándole la mano. El 39% dijo que probablemente necesitarían de 3 a 12 meses. Inclusive, para el resto de nosotros, que no somos epidemiólogos, tocar a otras personas, como solíamos hacerlo, se ha transformado en una fuente de estrés y una negociación de límites individuales inexistente antes de la pandemia. Un tatuaje para sanar. Su papá murió por coronavirus y lanzó una campaña solidaria para homenajear a las víctimas. El joven creó un diseño para despedirlo y ofrece hacérselo a 500 personas que hayan perdido un ser querido por COVID-19. Cristiano Ronaldo le puso fecha a su retiro de la selección de Portugal. Luego del empate sin goles ante Francia por la Copa de las Naciones, el talentoso futbolista señaló que el final está cada vez más cerca. Países Bajos deberá devolver el arte robado durante las expediciones africanas del siglo XVII. Las colecciones repartidas entre los museos incluyen espadas, banderas, objetos religiosos, estatuas, pinturas y joyas. Lewis Hamilton ganó en Nürburgring e igualó un récord de Michael Schumacher. El británico consiguió 91 victorias en la Fórmula 1, al igual que el ex piloto alemán. Verstappen y Ricciardo completaron el podio. Retenciones a la soja devolverán 6,7 millones de pesos a 37.548 productores. El ministro Luis Basterra afirmó que la primera cuota se efectivizará este mes, tras informar una liquidación de divisas por 554 millones de dólares en 2 días. Coronavirus en Santa Fe, desbarataron partidos de bochas y fútbol en zonas con circulación restringida. Los operativos policiales fueron en Sunchales y Rafaela. Se incrementaron los controles para que se respeten los protocolos sanitarios. Astrónomos creyeron que habían descubierto un asteroide, pero puede ser un viejo cohete de la NASA. Los expertos creen que se trata de la etapa superior de la nave espacial Atlas Centauro 7, que fue lanzada en 1966.

FM Nueva Coneta 95.3 por aire, FM Nueva Coneta.com por internet y Radio Imagina 98.7 de Nueva Coneta, Capayán, Catamarca. Radio Conexión Web de Trelew, provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina. Social 93.5 de Ciudad El Jagüel, Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. Audio Futura 98.7 de Caucete, San Juan. FM Gilgal 94.5 de Oberá, Misiones. Radio Celestial 107.3, Pueblo Italiano, Radio Evangélica. FM Génesis de San Nicolás. DBN Nacional, FM Poder de Rosario. Radio Más 99.5 de Bernardo Dirigoyen, Misiones. FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca. Radio Cumbre 105.1 de Mendoza. Radio Libertad, revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandotge, radio online, Ciudad de Ituzaingó. Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan. Radio News CBA, Radio Mix CBA, ambas de Córdoba Capital. Roda FM, de Curuzú Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo Dirigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. Vaz Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west? Travel my way, take the highway, that's the best. Ahora, informe climático. En Mar del Plata hoy se espera una jornada fresca con 14 grados de temperatura máxima y cielo ligeramente nublado. Para mañana martes el cielo estará despejado con 16 de máxima y 6 de mínima, 9 de mínima, perdón. El miércoles algo nublado, 20 grados la máxima, 11 grados la mínima. El jueves nublado con 14 grados de máxima, 11 de mínima. El viernes ligeramente nublado con 19 grados de máxima y 11 de mínima. Y el sábado algo nublado con 19 grados de máxima y 12 grados de temperatura mínima. Pasamos a La Plata. En La Plata la máxima hoy ascenderá a 18 grados, con cielo parcialmente nublado. Mañana martes despejado, con 21 grados de máxima y 12 de mínima. El miércoles estará nublado, con 22 grados de máxima y 14 de mínima. El día jueves, algo nublado, con 21 grados de máxima y 13 grados de mínima. El día viernes estará despejado, con 22 grados de máxima, 15 de mínima. Y el día sábado, parcialmente nublado, 22 grados la máxima, 15 grados la temperatura mínima. Seguimos avanzando ahora en dirección de San Juan. Allí la máxima hoy se elevará a 28 grados, con cielo despejado. El día martes, mañana estará parcialmente nublado con 30 grados de máxima y 15 grados de mínima. El miércoles nublado con 30 grados de máxima y 18 grados de mínima. El jueves despejado con 32 grados de máxima y 15 de mínima. El viernes algo nublado, 33 grados la máxima, 17 grados la mínima. Y el día sábado despejado con 35 grados de máxima y 19 grados de temperatura mínima. De San Juan pasamos a Rosario. Allí la máxima hoy se elevará a 25 grados con cielo despejado. El día martes estará algo nublado con 29 grados de máxima y 11 de mínima. El miércoles nublado con 28 de máxima, 14 de mínima. El jueves despejado con 30 grados de máxima, 14 de mínima. El viernes despejado con 30 grados de máxima, 14 grados la mínima. Y el sábado ligeramente nublado con 32 grados de máxima y 15 grados de temperatura mínima. Dejamos Rosario y vamos a Salta. Allí la máxima hoy estará en los 28 grados con cielo despejado. Mañana martes, nublado, con 28 grados de máxima y 14 de mínima. El miércoles, algo nublado, con 24 grados de máxima, 13 de mínima. El jueves, nublado, con 25 grados de máxima, 12 de mínima. Y el viernes, algo nublado, 28 la máxima, 12 la mínima. Y el sábado, ligeramente nublado, 31 grados la máxima y 14 grados la temperatura mínima. Pasamos ahora a Neuquén. Allí la máxima hoy estará en los 28 grados, con cielo parcialmente cubierto. Mañana martes, despejado con 31 grados de máxima y 15 grados de mínima. El día miércoles estará despejado con 23 grados de máxima y 14 de mínima. El jueves, algo nublado, 30 grados la máxima, 11 grados la mínima. El viernes despejado con 33 grados de máxima, 19 grados de mínima. Y el sábado despejado con 31 grados de máxima y 18 grados de temperatura mínima. Dejamos Neuquén y pasamos a Córdoba, donde la temperatura máxima se elevará hoy a 28 grados con cielo despejado. Mañana martes, 29 grados la máxima, 14 la mínima, cielo algo nublado. El miércoles, nublado con 21 grados de máxima, 17 de mínima. El jueves, despejado con 29 grados de máxima, 15 de mínima. El viernes, despejado también con 29 grados de máxima, 15 de mínima. Y el sábado, despejado con 32 grados de máxima y 17 grados de temperatura mínima. De Córdoba pasamos a Bahía Blanca, donde la máxima estará hoy en 25 grados y el cielo ligeramente nublado. Mañana martes, despejado con 28 grados de máxima, 15 de mínima. El miércoles, despejado con 21 grados de máxima, 8 la mínima. El jueves, ligeramente nublado con 26 grados de máxima y 6 de mínima. El viernes ligeramente nublado, 30 grados la máxima, 16 la mínima. Y el sábado despejado con 32 grados de máxima y 19 grados de temperatura mínima. Vamos a Mendoza. Allí la máxima se elevará hoy a 25 grados y el cielo estará algo nublado. Mañana martes nublado con 27 grados de máxima, 12 de mínima. El miércoles algo nublado, 27 grados la máxima, 17 la mínima. El jueves despejado con 29 grados de máxima, 13 de mínima. El viernes algo nublado, 29 la máxima, 15 la mínima. Y el sábado despejado con 31 grados de máxima y 17 grados de temperatura mínima. Cerramos este raid climático en Buenos Aires. Allí la temperatura máxima hoy se elevará a 18 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana martes despejado con 20 grados de máxima, 14 de mínima. El miércoles nublado con 22 grados de máxima, 15 de mínima. El jueves algo nublado, 20 grados de máxima, 15 grados de mínima. El viernes despejado con 21 grados de máxima, 16 de mínima. Y el sábado estará algo nublado con 21 grados de máxima y 16 grados de temperatura mínima. Señoras y señores, hoy, lo dijimos al principio también, debido al feriado nacional, estamos con una edición más corta, un bloque nada más, de algo más de media hora probablemente, Así que hasta aquí llegamos. Muchas gracias por la atención dispensada. Volveremos mañana, si Dios lo permite, con la edición normal, de 55 minutos dividido en dos medias horas. Pásenla bien. Hasta mañana. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.